quichua en mis venas, sangre de raza morena de varios siglos atrás. Mi tierra tiene dos ríos, los dos son amigos míos, porque viajan nada más. Soy en un rancho nacido, he visto el monte tupido, sentí las aves trinar. Y antes de tener guitarra, emulando las chicharras, así comencé a cantar. Le dio el cerro su fragancia, pa' acompañarme el andar, le dio la tonada suave, la que cantaban las aves, así yo aprendí a cantar. Y en mi raíz el mapuche me incitó a que luche y luche, gritando su rebelión. Ha fundado nuestra historia con su pasado de gloria, orgullo de esta nación. Mi padre fue carbonero, minifundista y hachero de escasa conversación. Mi madre hilaba y tejía, y en el pueblito vendía zapallo, leche o carbón. Trompo, bolita y gomera marcó mi niñez campera que jamás se me borró. Un caballito de palo, reyes magos sin regalo, esa infancia tuve yo. Mi madre la Guillermina, mujer noble y campesina, me despertó la ilusión, dobló la espalda en la artesa para lavar la pobreza y darnos educación. Siendo hijo de campesinos, un cantor a lo divino, me heredó un canto mayor, me dio el apellido Ibarra, escuchando su guitarra quise ser un payador. Yo siempre tras de un arado, un silabario sagrado con la yunta del amor, marqué en 10 trancos la melga, sin tener derecho a huelga, yo fui un feliz labrador. Destino del campesino, duro trabajo y mezquino que en todos lados se vio. Ocasiones explotado y otras veces obligado a no poder decir no. Mi padre en un sindicato pensaba de rato en rato, labró el valle de los Andes, nelgando con un tractor. Tractor que fue siempre ajeno, lo mismito que el terreno, pero igual dio el corazón Por eso le cuento, hermano, su lucha no ha sido en vano. Sueña volverse terror. La tierra no para todos mostró generosidad. Mezquina fue su bondad para muchos campesinos que buscaron en el vino tener otra realidad. La utópica primavera vendrá con sus frutos llenos. Cada peón será más bueno cuando en su propia labranza lo hallen sembrando esperanzas, chaparro junto a Moreno. Lo hallen sembrando esperanzas, chaparro junto a Moreno. Chaparro junto a Moreno. Chaparro.